porque estaba en serio. Orgullo de sobra pa' su mala suerte es algo que yo tengo. En este perfil nos rogamos y palabra tenemos. Esta vez tendrá que conformarse con solo el recuerdo. Se va a quedar con las ganas de dormir en mi cama, de despertar con aquellos besitos como se los daba. Se va a quedar queriendo porque yo ya no quiero. Eso le pasa por andar jugándole al tío las puedo. No es por acá, pero aquí siempre te prueban, siempre vuelven a pedir más. Y se va a quedar con las ganas de dormir en mi cama, de despertar con aquellos besitos como se lo da. Le pasa por andar jugándole al tío las puedo. No es por acá, pero aquí siempre que prueban, siempre vuelven a pedir más. El color de tus ojos despertó mi interés y solo tengo ganas de verte otra vez. Dime que no está prohibido, quizás me animo y te pido verte el sábado a las 10. El color de tus ojos se robó mi atención. Te vas metiendo dentro de mi corazón. Perfecta en cualquier sentido, un pantalón no vestido. Robas mi respiración. ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que no sé si te ha pasado, que si pudiera te viera de lunes a domingo sin parar. Esto que siento no se puede comparar. Y si ves que me sonrojo, si te burles no me enojo. Yo solo sé que de ti me enamoré. ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad? No sé si te ha pasado, que si pudiera te viera de lunes a domingo sin parar. Esto que

vienes a buscarme otra vez. Cuando más yo me cuidaba, que tu adiós no lastimara. O regresas, ¿para qué? Fallaste a la cabeza de ayer, cuando más yo te quería. A pedradas de tu vida me sacaste, sabes bien. No remuevas más la herida, sabes que no te olvidas. Soy vulnerable.

lo más importante. Mi meta contigo es ser más que tu amigo y en todo apoyarte. Mi meta contigo es viajar y viajar, conocer los lugares que te gustan más. Mi meta contigo es huir del peligro, de todo lo que nos pueda separar. Terminar lo nuestro, haré su sueño realidad.

La banda El Rico de Don Cruz Lizárraga. Sebastián Yatra. Para ustedes, los amamos. ¿Con quién voy a desvelarme hasta la madrugada? ¿Con quién voy a compartir mis horas más amargas? Esas charlas cada noche a la hora de la sed. Me refiero a mi derecho de andar. para sacarme de tu mente. Así tan de repente, si lo nuestro era tan fuerte, ¿cómo lo hiciste? Necesito que me digas, porque estás tan normal, si yo no puedo continuar mi vida. En eso no quedamos, ¿qué pasó con aquel juramento? Donde los dos dijimos que por siempre íbamos a pertenecernos. No cumpliste tu parte de

voy a estar bien. Ya no me preguntes más después de ti. Ya esté casado, durmiendo en el lugar equivocado. Tal vez también te han preguntado si existe alguien más y lo has callado. Hemos soñado una aventura. No importan los años, amor de mi vida, yo siempre te extraño. Después de ti ya no volví a ser el amor. Me siento culpable, me acuesto con alguien por obligar. Estoy confundido, durmiendo con ella, soñando contigo. Después de ti, ya no volví a ser el amor. Te juro mi vida, desde que te fuiste, ya no soy quien soy. ¿Qué tal si nos vemos y nos escondemos? ¿Qué tal si lo hacemos? Como diversión, a mí también.

besos y caricias y demostrarte con hechos que eres el amor de mi vida. Déjame ser ese pañuelo que seque tus lágrimas cuando estés triste y compartir tu alegría y también tus momentos felices. Quiero que duermas en mi cama, me digas que me amas haciéndolo una y otra vez. Déjame ser tu compañero en este largo viaje que se llama vida. Quiero saber qué se siente llegar juntos hasta la orilla. Que este amor nunca se termine, que siempre se cultive con muchos besos y caricias y demostrarte con hechos que eres el amor de mi vida. Y demostrarte con hechos que eres el amor de mi vida. Te dirán que no me siento nada mal. Te dirán entre comillas la verdad. Jurarán que me largué de la ciudad. Te dirán lo que no es cierto porque yo se los pedí. Pero hasta me falta el aire desde que no estás aquí. Eso de querer ser fuerte no es lo mío. Después de que terminamos, te lo juro, no sonrío. Te dirán lo que parece, pero nunca lo que es. Porque yo me disfracé de lo que no soy, lo debes. Confundí con mi alegría a todo mundo. Pero no. De menos podías dormir. ¿Quién era el que te acompañaba? Ella estuvo siempre ahí. Si me lo hubieras pedido, te juro que yo habría corrido hasta el fin del mundo para darte mi mano. Pero he ahí lo malo, no fui correspondido. Quisieran serenar, pero con su propia voz. Te perdiste que un 14 de febrero que comienza el mes de enero y se renueva el año nuevo. Te perdiste de lo que no encontrarás en otro lugar. Escapas de tu casa sin que llames la atención. Esta noche es genial para hacer el amor. Esta noche es perfecta para volverte loca, para morderte el cuello y besarte en la boca. Si ya lo sabe Dios, que lo sepa la que duermes en mi cama porque eres desobediente. Si no te satisfacen en la casa donde vives, tienes que revelarte si atenciones no recibes. Si ya lo sabe Dios, que lo sepa la gente que yo he sustituido a alguien muy incompetente. Cuerpo abandonado con algunas telarañas, que ya no se haga tonto. Y él sabe por qué lo engaña. Si él lo sabe, también la adictiva. Si ya lo sabe Dios, que lo sepa la gente, que yo he sustituido a alguien muy incompetente. Tu cuerpo abandonado con algunas telarañas,